9 de la mañana, 59 minutos. En todo momento, tu respuesta es Cumbia en la Cuadra. En las calles y en esquinas, en tu barrio y en el carro, en todas las casas cuadras y en tu centro comercial, en todos lados respondes la cuadra, la cuadra, la cuadra. Número uno, las tienes todas, la cuadra. ¡Cuadra! Todos tus artistas están en la cuadra. Si tienes otros amores para luchar contra quien seas. Soy el folclor del Perú. Mi vida se va acabando, las penas me están matando. ¡Buscamos éxitos, cuadra! Amor verdadero que llegó a mi vida sin saber siquiera. No cambies el dial. La publicidad ha dado grandes pasos en la forma de ofrecerte proyección en tu negocio. Anuncia ya. Radio La Cuadra es la solución que tú buscas para elevar tus ventas. Quirón José Andrés Razzuri 513. Intervención González Peña, Cuadra 9, Junín, Perú. 934-33-88-87. 27-82-42-64. Fijo 06-4-38-0026. Llegó el cuarto gran aniversario artístico de Ruth del Perú, la reina del huayno, con estilo propio. Lo celebramos este sábado 17 de noviembre en el local Samayhuasi, carretera central Viterte. Muchos años te eché de menos. Con la presencia estelar del romántico tunantero Mao Cuyubamba. Ciego no estuviste. Tunantera y parrandera Berta Victoria. Ahora que no tengo yo. Felipe Guerrero. Poco a poquito y Eva Mesa. Diego del Perú. Mi cuñadita, ay, mi cuñadita. La santiaguera de moda, Mariflor Gómez. Chicas Indomables. Saddam José. John Andía. Diana Ávila. Yanina Jaramillo. Laurita Galarza. Agrupación Son del Centro. No vuelvas, maldito. Frente a Pasiones Perú. Y muchos más. Gran Orquesta, Arrolladores Amantes de Huancayo. Orquesta Selecta Juventud de América. Instituciones tunanteras, Compañía de Guaylas. Directamente desde Carhuamayo llegan los chutos amorosos, los chutos de oro y chutos los guapos. Desde el mediodía, feria de ricos platos típicos. Con la presencia de sus honorables padrinos, instituciones, amigos y público en general. Este sábado 17 de noviembre en el local Samayhuasi de Viterte. ¡Feliz cuarto aniversario! ¡Ruth del Perú! Hay muchas casualidades que nos pasan esta vida. Cuadras. Más música continua. Es la marca que se registra a nivel nacional. Imponente y contundente. Producciones Amantes Record, el sello arrollador, tiene el alto honor de presentar la calidad, humildad y sentimiento del internacional Luchito del Perú. En tu corazón. Y con estas melodías llegamos a Carhuamayo, recorriendo las pampas de Junín, la meseta del Bombón y llegando a las alturas de Cerro de Pasto. Un ramillete de canciones en homenaje a todo el centro del Perú. ¡Oh, mamacha Santa Rosa! ¡Oh, Aputaitayay! ¡Oh, Taitaindi! ¡Esto es para ti! Vengo a contarles lo que me pasa y decirles lo que siento. Están locamente enamorados de un amor prohibido ajeno. Vengo a contarles lo que me pasa y decirles lo que siento. 10 de la mañana, 4 minutos. Enamorado de un amor prohibido ajeno. No sé cómo y cuándo pase el momento en que me enamorado y perdí yo la cabeza. Por su amor estoy sufriendo. Son las inspiraciones del Papachito Papá, Rodolfo Malvardina, los Arrolladores, Amantes de Huancayo, de Johnny, Emilio y Joan Malvardina. Vengo a contarles lo que me pasa y decirles lo que siento. De estar locamente enamorado de un amor prohibido ajeno. No sé cómo y cuándo pase el momento en que me enamorado y perdí yo la cabeza. Por su amor estoy sufriendo. No sé cómo y cuándo pase el momento en que me enamorado y perdí yo la cabeza. Por su amor estoy sufriendo. No hay que ver amor ajeno, solo problemas nos traen. Escucha, escucha, Santiago y aquí Guamán Huerta en Huaraz. Por eso les digo yo a mis amigos, no hay que ver amor ajeno, solo problemas, sufrimientos de causa, querer a un fruto prohibido. Por eso les digo yo a mis amigos, no hay que ver amor ajeno, solo problemas, sufrimientos de causa, querer a un fruto prohibido. Ashita. Es el estilo original del Internacional Luchito del Perú. Deportistas. calladita te quedarás llorando con la esperanza de que algún día encontrarás otro mejor. Como el Chacarita, con el recuerdo del Chacarita te quedarás llorando con la esperanza de que algún día encontrarás otro mejor. Como el Chacarita, llorarán tus ojos, sufrirá tu corazón cuando me vaya, cuando me ausente, ay, ay, ay, lejos de ti, hasta que yo vuelva. El apoyo de uno de los grandes hombres carhuamaitos, Mauro Chávez Ceballos y esposa Ida Reti Tolentino. Vengo a cantarte este baile dedicado a ti, a Chacarita, pulito cuatro, miran tu partido. Como el Chacarita fue canso. 10 de la mañana, 10 minutos. Cuando me vaya, cuando me ausente, ay, ay, ay, lejos de ti, hasta que yo vuelva. Recuerdo de oro, de campo es sus sombres, un grato recuerdo para la juventud, para la juventud. Recuerdo de oro, de campo es sus sombres, un grato recuerdo para la juventud, para la juventud. Chacarita, ejemplo para la juventud. No, Fortunato Ceballos Llana, el popular machón. Cuadra, todos tus artistas están en la cuadra. Si tienes otros amores para luchar contra quien seas. Soy el folclor del Perú. Mi vida se va acabando, las penas me están matando. Juntamos éxito, Escuadra. Amor verdadero que llegó a mi vida sin saber siquiera. ¿Qué tal donaire de Luchito del Perú? El príncipe elegante ingresando a los mejores escenarios del Perú, ahora con su tercera producción de lujo 2014, titulado Homenaje a mis padres. En vida todo será de muerto, ¿para qué vale? Triste destino, ¿dónde me llevas verte? Soy como el ave que vuela. Sin saber dónde mis ojos están. tanto castigo. Yo no sé por qué tanta tristeza. 10 de la mañana, 14 minutos. Triste es la vida, ¿o no? Antonio de la Cruz Cotera, Aima Poma Espinosa e hijos, James y Azumi de la Cruz Poma. Esta soledad me está matando, caminando voy sin saber dónde, mis ojos están llorando. Yo no sé por qué tanto castigo, yo no sé por qué tanta tristeza, yo no sé qué está pasando. Sufras más, Luchito del Perú, la vida es así, ¿sí o no? Rosemary Llana Caro y Shirley Arroyo Llana. Para el curandero, Rodolfo Jiménez y esposa, Berta Presentación Buena. Algún día se acabará tanto llanto, yo también seré muy feliz. Algún día terminará a un amor que me llene de alegría. Algún día se acabará tanto llanto, yo también seré muy feliz. Algún día encontraré a un amor que me llene de alegría. Thank you. mañana, 19 minutos. ¿Por qué llorar más? Eso no es posible. Si te largas, anda, vete. Jódete, ándate, no te quiero. Si te largas, anda, vete. Jódete, ándate, no te quiero. ¡A poquito! ¡A poquito! ¡A poquito! ¡A poquito! ¡Dale, dale! ¡Eso sí! ¡Dale, gato! Calma, calma, de corazón. Así son las traicioneras. Calma, calma, de corazón. Así son las traicioneras. Calma, calma, de corazón. Así son las traicioneras. Calma, calma, de corazón. Así son las traicioneras. Te soportamos, yo no sé por qué. Tú no eras sincera conmigo, sin llorar, ni tampoco al zaparlo por Carhuamayo. Si algún día yo te amé, ahora te odio como nunca. Tú no vales la pena que nadie te ame ni te quiera. Si algún día yo te amé, ahora te odio como nunca. Tú no vales la pena que nadie te ame ni te quiera. Rodolfo Malvaldina, papacito, papá. ¡Cuadra! Todos tus artistas están en la cuadra. Ahora tú me dejas, no entiendo la razón. ¿Por qué me traicionas? ¡Éxito Cuadra! Háblame si tienes otros amores. Flor del Perú. Mi vida se va acabando, las penas me están matando. Pongamos éxito, Escuadra. Amor verdadero que llegó a mi vida sin saber siquiera. Escuadra. Del centro del Perú, aquí te canta tu hijo, el rompecorazones, Luchito del Perú, la voz del suspiro, así con elegancia. Cuando te vi por primera vez, con la gente linda de Transportes Transcelaya, de Alberto Celaya y de esposa Rosalía Herrera, siempre por Cerro de Pasco, Guaraucaca. 10 de la mañana, 28 minutos. Nacional. Quiero tenerte cerca, Mila, hasta el final de mis días. No me importa que digan, que critican, siempre te estaré yo amando. Quiero tenerte cerca, Mila, final de mis días. No me importa que digan que quería, siempre te estaré yo amando. Por sus venas corren sangre tinantera. Su voz se escucha a nivel internacional. Es la calidad de Luchito del Perú. Mañana, 32 minutos. Quédate con la radio, no cambies el dial. La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. 934-33-88-87 927-82-42-64 064-38-0026 La publicidad no es un gasto, es una inversión. Anuncia en Radio La Cuadra 91.3 FM. Grupo Internacional Amor Eterno. Director William Wilfredo Chuquivilca. Ameniza matrimonios, fiestas patronales, 15 años, despedidas y todo tipo de eventos sociales. Una mentira mató mi alegría. Con la voz oficial de Mariluz. Alquiler de equipo de sonido y luces. También somos promotora de eventos y espectáculos con su lema: garantía, puntualidad y música variada. Sabes que te quiero mucho. Contratos al 958-40-4280. Girón Simón Bolívar, número 540. Junín Grupo Internacional. Amor Eterno. Llegó el cuarto gran aniversario artístico de Ruth del Perú, la reina del huayno, con estilo propio. Lo celebramos este sábado 17 de noviembre en el local Samayhuasi, carretera central Viterte. Muchos años te eché de menos. Con la presencia estelar del romántico tunantero Mao Cuyubamba. Ciego no estuviste. Tunantera y parrandera Berta Victoria. Ahora como que Felipe Guerrero. Poquito y Eva Mesa. Diego del Perú. La santiaguera de moda, Mariflor Gómez. Chicas Indomables. Saddam José. John Andía. Diana Ávila. Yanina Jaramillo. Laurita Galarza. Agrupación Son del Centro. Frente a Pasiones Perú. Y muchos más. Gran Orquesta, Arrolladores Amantes de Huancayo. Orquesta Selecta Juventud de América. Instituciones tunanteras, Compañía de Guaylas. Directamente desde Carhuamayo llegan los chutos amorosos, los chutos de oro y chutos los guapos. Desde el mediodía, feria de ricos platos típicos. Con la presencia de sus honorables padrinos, instituciones, amigos y público en general. Este sábado 17 de noviembre en el local Samayhuasi de Viterte. ¡Feliz cuarto aniversario! Ruth del Perú. Muchas casualidades que nos pasan esta vida. Pati, te dije que limpies esos vidrios que están bien sucios y rayados. Ay, eso estoy haciendo, pero es que estas manchas no salen. Pero límpialos con cuidado. Te dije que con cuidado. Ay, es que yo pensé que eran buenos vidrios. Pensé que eran de Vidriería Jiménez. Vidriería Jiménez. Venta de vidrios en general. Instalación de ventanas y puertas en sistema. Proyectante, pivotante y nova. Desarrollo e instalación en cristal templado y estructura en drywall. Arenados, biselados, pulidos. Poliestireno para puertas de ducha. Especialistas en carpintería de aluminio y melamine. Mostradores, exhibidores y vitrinas de aluminio. Perfiles y accesorios de aluminio. Grandes descuentos por su preferencia. Ubíquenos en nuestra nueva dirección. Esquina Girón Simón Bolívar y Girón Chacamarca. En la Plaza de Armas de Heroica Provincia de Junín. Contáctenos al 064-34-4044. Al celular RPM, numeral 964-68-2028. Vidriería Jiménez. cuadras. Más música continua. 10 años cantándole al Perú, el Internacional. Luchito del Perú, Luchito del Perú, en tu corazón. Sábado 24 de noviembre en el complejo Congalla, kilómetro 1400, carretera central, frente al grifo Gloria, a Tevitarte. Gigante caravana de estrella. Yolanda de Carguamacho. Ciego no es. Marta Victoria. Karen Ríquez. Martina de los Andes. Me estás la chica tormenta. Catalinita del centro. Giovanna Palacios de Isica. Yupe, Silvia Rivera, Gaviotita de Carguamayo, Seidel Paucar, Prisca del Perú, Yelitza Blancas y su dinastía blanca. Por el chutito de oro, gran choque de orquestas. Arrolladores amantes de Huancayo. Juventud amables de Huancayo. Vencedores de América. Tunantada, Juventud Barrio San Lucas, Asociación Cultural, auténticos amantes de la Tunantada. Changuinada, Juventud Los Ángeles, Diamantes Cruz de Mayo. Maila, Santa Rosa de Lima, Carguamayo, Latidos Reales, Los Huancas, Integración Pucará. El Inca Atahualpa, Los Chutos y mucho más. Gran Mistura Carguamaína. Sábado 24 de noviembre en el complejo Congalla, carretera central, frente al grifo Gloria, a Tevitarte. Al ingresar, reclame su ponche de maca. ¡Que vive el aniversario, Luchito del Perú! ¡Cuadra! Bueno, exactamente, son las 10 de la mañana con 39 minutos, señores, señores, un poquito tarde, ingresando motivos muy personales a que tenemos que cumplir algunas cositas y pues tratando de llegar a la radio muy apresuradamente, pero ya estamos aquí en cabina de la radio, sobre todo pues con el gran especial de Luchito del Perú, el rompecorazones que está cumpliendo 10 años de vida artística, este 24, sábado 24 de noviembre desde las 3 de la tarde en el complejo deportivo Congalla de la carretera central, kilómetro 14.1 frente al grifo Gloria Atevitarte Lima. Señoras y señores, a nombre de Luis Alberto y Ana Caro, entonces te damos la bienvenida, nos quedamos 30 minutos para acompañarte con lo mejor de la música y sobre todo en este programa de aniversario de los 10 años de Luchito del Perú, el rompecorazones. 10 años de estar cumpliendo, señoras y señores, llevando lo mejor de la música, sobre todo esa calidad, el estilo, el profesionalismo. Para todo el Perú y el mundo, Luchito del Perú, feliz aniversario. Este 24, señoras y señores, cumplimos 10 años de vida artística, sobre todo con grandes amigos artistas, quienes van a estar presentes en esta tremenda caravana para celebrar los 10 años de Luchito del Perú. Amantes, amantes de Huancayo, toda la vida, ay, vida. Tomando el ponche de marca de escombros, caruanda en mi vida. Y fueron momentos felices en mi vida, de conocer mi negrita. Caruanda y tierra linda de mis ensueños, como te extraño, pueblo lindo. Todos se enfrentan que agosto te da esperando, linda patrona. Especial para los lindos padres de Luchito del Perú, Juan Diana Campos y Estela Caro Chávez. Gracias por tu apoyo. Tomando el ponche de marca te conocí, caruana en mi vida. Y fueron momentos felices de mi vida, conocer ni me criticar. Tal Guamaya, tierra linda de mis sueños, como te extraño, pueblo lindo, todo soy lenta de agosto, te veneramos, linda patrón. Musicales estaremos bailando, compartiendo, sobre todo en este gran aniversario de Luchito del Perú, el rompe corazones, este 24, señores y señores, desde las 3 de la tarde en punto.